Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es martes 20 de octubre del año 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 180. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito junto a la Escuela Lírica se presentará en la Iglesia El Carmen Alto. El premio Mis Bandas Nacionales continuará recibiendo trabajos vía internet hasta el 30 de octubre. El evento Fiesta del Libro y la Palabra 2015 se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre en Flaxo. La final del cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados se llevará a cabo el 24 de octubre en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Tina. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito junto a la Escuela Lírica se presentarán el 24 de octubre a las 15 horas en la Iglesia El Carmen Alto en Quito. Las agrupaciones interpretarán óperas en las grandes compositores universales y nacionales. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito tiene más de 25 años de trayectoria y ha participado en varios festivales en todo el país. Escuela Lírica se formó en Quito en el 2006 como respuesta a una necesidad social y cultural de reactivar el género lírico en el Ecuador. El concierto de música Sonoridades Latinoamericanas organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara y la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo este 21 de octubre. Más detalles con Patricia Robalino. Bajo la dirección musical de Pedro Barreiro, el ensamble de guitarras de Quito presentará el concierto de música Sonoridades Latinoamericanas, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se llevará a cabo este miércoles 21 de octubre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El recital estará presentando a la agrupación de Aparicio Córdoba, Gentil Montaña, Chabuca Granda, Antonio Lauro, Heitor Villalobos, entre otros reconocidos compositores. Tatiana Proaño, productora del Centro Cultural Mama Cuchara de la Fundación Teatro Nacional Sucre, nos habla sobre lo que será este concierto. Sonoridades Latinoamericanos, que es un concierto que aborda en su repertorio pasillos y valses de diversos países de Latinoamérica, como son Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil. Entonces, en este recital, la agrupación va a interpretar obras de compositores como Gentil Montaña, Chabuca Granda, Heitor Villalobos, Antonio Lauro, Aparicio Córdoba, ecuatoriano, entre otros reconocidos compositores. ¿Cuál es la idea de presentar este concierto y por qué el nombre de Sonoridades Latinoamericanas? La idea de este concierto es que se pueda, el coordinador en este caso, que es el que da la idea de este concierto, quiere hacer un recorrido por estos distintos países en donde se generaron estos géneros que tienen componentes europeos y se generaron en estos países generando estos ritmos, que son en este caso el pasillo de Colombia, el pasillo del Ecuador, el vals de Venezuela, de Perú, el choro de Brasil, pero que tienen ya características propias. O sea, que si bien es cierto, tienen estos componentes europeos, pero tienen características que los hacen propios de cada uno de estos países. Pedro Barreiro es el coordinador de este grupo. El ensamble de guitarra de Quito fue creado en 1993 y está integrado por Efraín Jaque, Carlos Falconi, Javier Santín, Patricio Alemán y Carlos Morán. Incluyen en su repertorio música renacentista y música ecuatoriana de vanguardia. No lo olviden, amigos oyentes, este miércoles 21 de octubre a las 19:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Patricia Robalí. El premio Mis Bandas Nacionales, creado por la Organización Cultural para la Promoción y Difusión de Música Ecuatoriana, continuará recibiendo trabajos vía Internet hasta el 30 de octubre. Se premiará al mejor artista proyección, mejor artista promesa, mejor artista revelación, mejor artista del año, mejor artista permanencia y mejor videoclip. Este galardón se entrega desde hace 10 años y busca reconocer el esfuerzo y trabajo de los músicos ecuatorianos en su diversidad musical. La Semana de la Hondureñidad se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una interesante agenda, según nos informa Francisco Torres. La Semana de la Hondureñidad, Volviendo a Nuestras Raíces, organizada por la Embajada de Honduras en Ecuador, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre próximos en las instalaciones de la mencionada institución en Quito. Conversamos con Ramiro Caiza, uno de los organizadores del evento y gestor cultural de la Casa de la Cultura. Escuchemos. La Casa ha acogido con enorme afecto la propuesta realizada por la Embajada de Honduras en Ecuador, en la ciudad de Quito, quienes propusieron realizar un programa amplio, diverso, sobre cultura hondureña. Y esto lo hemos ido construyendo y llegando a consensos en forma conjunta, por lo cual se decidió que a partir del lunes 26 de agosto se dé inicio a esta semana denominada de la hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. Y esto empezaremos acá en el Hall de la Casona, acá donde va a haber una exposición de artesanía, joyería y diseños. Luego, el mismo lunes 26, en la sala Alfredo Pareja, tendremos la proyección de la película Loco Verano Catracho, del director Carlos Membreño. A las 7 de la noche, simultáneamente, se estará exhibiendo en la sala Víctor Mideros una exposición de pintura que se denomina Conceptos, Trazos y Formas. Y mire, a la par, simultáneamente, en la Galería Presidencial de la Casa estará la exposición de fotografía Honduras, Otras Miradas, del fotógrafo Rubén Darío Paz. Y esto el lunes, lo cual implica de que hay una diversidad de oferta cultural, ¿cierto?, para acercarnos a Honduras. El día martes tendremos la exposición de artesanía, continúa en el Hall de la Casona. A la tarde tenemos la proyección de cine en la sala Alfredo Pareja de Escanseco con la película 11 cipotes del director Tomás Chi. El martes 27, en la noche, en el aula Benjamín Carrión, se realizará la presentación del libro Arca, del poeta Óscar Acosta. Este libro ha sido, diríamos, trabajado, publicado, producido por la casa de este gran poeta hondureño, ¿no? Y precisamente para hablarnos de este libro viene Nery Gaitán, un crítico comentarista de literatura hondureña. Esto es completamente gratuito. El día miércoles 28 tenemos la exposición de artesanía, joyería y diseños que continúa en el hall de la casa. Y en la noche vamos a tener un acto solemne, diríamos un acto diplomático realmente, donde se va a hacer un brindis, celebrar esta semana con invitados del cuerpo diplomático, autoridades de la casa, por supuesto. Entonces, tendremos como complemento la actuación artística del grupo Satuyé Jazz. Y el jueves 29 igual continúan las exposiciones, las muestras, la feria de artesanía, pero a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta tenemos quizá por vez primera acá en Ecuador la oportunidad de compartir, de disfrutar con el grupo Satuyellas Group y Imágenes Catrachas, que es un cuadro de danzas que nos traen los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Mayra Falk, embajadora de Honduras en Ecuador, señala: lograr desarrollar esta actividad ha significado innovar en hacer converger diversos actores para realizar el sueño de que 30 protagonistas del arte y la cultura hondureños estén en Ecuador, para brindar una muestra de esa cultura, y marca con su realización una semana donde la hermandad entre los pueblos intercambia mediante diversas expresiones ese sentimiento de unión y construcción de la patria grande. Reportó para Identidad Francisco Torres. El grupo alemán Rogabund se presentará el 25 de octubre a las 12 horas en el Teatro México. La agrupación interpretará temas de su segundo disco Mersong, en los que el reggae se mezcla con ritmos latinos y el dancehall. Las letras del grupo están escritas en alemán, español e inglés y hablan de temas sociales y políticos. La banda es liderada por los hermanos Paco Mendoza y Don Caramelo, quienes tienen raíces sudamericanas. El evento Fiesta del Libro y la Palabra 2015 acerca de la literatura afroecuatoriana se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se desarrollarán lecturas de textos, venta e intercambio de libros, mesas redondas, conferencias, concursos y presentaciones musicales. También se desarrollará un homenaje póstumo al escritor esmeraldeño Nelson Estupiñán Bas, que se caracterizó por retratar en su obra la vida de la población afroecuatoriana, que en su mayoría vive en condiciones marginales y de pobreza. El evento es organizado por la Alcaldía de Esmeraldas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y Flaxo Ecuador. El lunes 19 se inauguró el Festival de Cine Italiano en la Sala Alfredo Pareja del Canseco de la Casa de la Cultura, según nos informa Osvaldo Mantilla. Con la película Barro y Gloria, la Primera Guerra Mundial de Leonardo Tiberi, se inició la muestra de cine italiano 2015 en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta película habla sobre los lugares, las historias y experiencias de la Primera Guerra Mundial en el frente italiano. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional de la institución, dio la bienvenida al público asistente que llenó la sala Alfredo Pareja. Escuchemos parte de su intervención. A la muestra que vamos a presentar está fundamentalmente en las imágenes que vamos a ver en la película de inauguración, esta de la Gran Guerra, Fango y Gloria, que recupera imágenes de archivo y los hace parte, no como un registro documental, sino como parte de la historia, de una ficción, aquello importante que hace el cine italiano porque recupera su esencia de raíz, de cultura milenaria, diferente a cualquier puesta en escena del cine norteamericano. Entonces, ese fantasma que nos sigue para no permitirnos tener mucho más cine europeo, más cine latinoamericano, más cine asiático en las salas del mundo. Así que es una invitación a ustedes para que asistan estos tres días y el día 25 también a la programación de la muestra de cine ítalo-suizo ahora. En esta muestra fílmica se proyectarán las películas Regresarán los Prados, Todos Abajo, Aléjate de mí, La Silla de la Felicidad y La Estrategia del Pingüino, largometrajes recientes de la cinematografía italiana. La entrada a las funciones es totalmente gratuita. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Construí la final del cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados, evento organizado por la Academia y Grupo Musical Forever Class, se llevará a cabo el 24 de octubre a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. El ganador del festival recibirá el auspicio para la grabación de un disco con 10 temas y la reproducción de 200 CDs de este material con portada y contraportada a todo color. El evento busca promover y premiar la interpretación de la música del recuerdo que tantos aficionados tiene en nuestro país. El festival cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las cantautoras Cristina Pérez y Erika Golba se presentarán el 27 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Las artistas interpretarán temas de música folclórica latinoamericana y del cancionero popular argentino. También tocarán canciones de su propia autoría en las que fusionan la música nacional con el folclore, el blues y el pop. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Manolo Morales. Él es gerente general de la Casa Toledo. Es un centro de arte y cultura que se inauguró el pasado 15 de octubre, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo nació la idea de contar con un espacio propio? Bienvenido. Efectivamente, se trata de una nueva casa, un nuevo centro de arte y cultura que lo hemos inaugurado hace poquitos días aquí en la Floresta, en la ciudad de Quito, Casa Toledo, como un centro de trabajo, de práctica, de aprendizaje, de interacción social alrededor del arte y la cultura. Lo que nos interesa principalmente es acercar el arte a la comunidad, que no sea visto como un tema de un grupo de artistas o un tema el de élite intelectual o un tema ajeno a la vida cotidiana. Lo que nos interesa es acercar a la población, a la persona común, al arte y generar una serie de mecanismos para que nuestro trabajo como artistas llegue justamente a los destinatarios, nuestro público en general. Usted mencionaba que en el sector de la Floresta se tiene previsto construir el espacio donde se difunda todo tipo de manifestaciones culturales. De hecho, la razón por la que escogimos la Floresta para hacer este trabajo, para construir y adecuar esta casa, justamente fue porque dentro de los planes de zonificación territorial, la ciudad de Quito y los habitantes de la Floresta en particular, hay ya una propuesta de mucho tiempo atrás que propone a la Floresta como el nuevo centro cultural de Quito o el centro cultural de la ciudad en términos de actividades artísticas y culturales en general. Ese es un camino que poco a poco irá recorriéndose, sin embargo ya hay varios pasos adelantados. Tenemos la presencia de restaurantes, de bares, de cines, de cafés libros, de algunas salitas de trabajo artístico, nuestro centro cultural ahora, algunos cines de arte que están ahí, algunas escuelas importantes de trabajo, algunas galerías que están en este momento exhibiéndose ahí. Por tanto, ya la Floresta va agarrando esa onda cultural que esperamos que poco a poco se vaya consolidando. Entendemos y conocemos también que las calles de la Floresta van a ser regeneradas al ambiente cultural de la Floresta, eliminando cables, generando más árboles, generando más espacios verdes y con una iluminación acorde a este espacio cultural, tipo farolitos y cosas por el estilo, que está dentro del plan de la ciudad, lo cual esperamos que además empiece pronto, ¿no? Entonces, nosotros quisimos contribuir con ese mantenimiento y esa consolidación de la Floresta como el barrio cultural, y por eso es que decidimos poner el centro cultural justamente en la Toledo y Coruña, que es una de las partes más céntricas de la Floresta. ¿Qué de nuevo trae esta propuesta de centro de arte y cultura, Manolo? Bueno, después de la inauguración, que ya la tuvimos este 15 de octubre a las 7:30 de la noche, tuvimos una buena acogida, hubo una gran cantidad de público que nos acompañó. Inmediatamente de eso estamos continuando ya con una muestra de artes plásticas, como una muestra de pintura de los grandes maestros de la pintura ecuatoriana. Nos están acompañando Luigi Stornaiolo, Miguel Aguirre, Washington Mosquera, Pilar Bustos, Marcelo Aguirre, no sé si se me olvida alguno, pero ellos nos han contribuido con sus cuadros. Es una muestra permanente abierta al público de 10 de la mañana a 7 de la noche, que la podrán degustar de una manera vívida, y además, en caso de estar interesados, comprar estas obras también. En la planta baja del centro, ya que nuestra galería queda en la segunda planta, contamos con una sala para 85 espectadores. Estamos en este momento decurriendo una muestra internacional de teatro. Hemos traído 5 grupos de fuera del país, un grupo de Argentina, que ya terminó sus 3 funciones, cada grupo dará 3 funciones, un grupo de Colombia que empieza justamente, que empezó el día de ayer, hoy martes será la segunda función, el día jueves continuará con una nueva función Uruguay, luego tendremos para el día domingo la función de Cuba, y el próximo día miércoles tendremos la función de Chile. Es decir, 15 días seguidos de teatro internacional, de lo mejor de las capitales latinoamericanas, que está a su disposición a las 7:30 de la noche todos los días en Casa Toledo. Estamos recibiendo gente interesada en este tema, así que abro de paso, aprovechando estos micrófonos, la invitación cordial a todos los oyentes para que nos den, se den cita a nuestras instalaciones, que además estamos por una gran oferta. Nuestras entradas generalmente serán de $15, pero estamos con el precio de 2x1 durante estos 15 días de inauguración, pese a que se trate de obras internacionales, porque nos interesa compartir el producto que hemos traído con todos nuestros oyentes. Antes de irnos en detalle sobre lo que están presentando en el transcurso de esta semana, sí nos gustaría conocer sobre... De pronto ustedes trabajaron en algún estudio sobre los públicos que asisten a las actividades culturales que se desarrollan en Quito, en la capital, y particularmente en este espacio del centro de la ciudad. Sí, hay un mayor gusto por la comedia, en muchos casos por la comedia fácil. Sin embargo, hablamos de los stand-ups. De los stand-ups cómicos, de las historietas, de las comedias ligeras. Sin embargo, nosotros, sin renunciar a ello necesariamente, vamos a tratar de incorporar de manera permanente en nuestra agenda teatro serio, teatro clásico, teatro de autor, porque nos parece que el teatro tiene la función, la formidable función de contribuir a una formación integral del ser humano. Por tanto, no solamente es la diversión o la gracia o el espíritu motivado a partir de lo que se ve, sino un aprendizaje en términos de contenidos, pero también una sensibilización en términos de los sentidos, de la apreciación. Por tanto, nos interesa que, además de que la gente ría, también lleve otra información, otras sensaciones luego de que asiste a nuestros espectáculos, y los hemos escogido justamente a esos espectáculos con ese criterio. Hablemos de los espacios que tiene la Casa Toledo. Entendemos que se presenta teatro, se presenta exposiciones de pintura, habrá música. ¿Cómo está distribuido los espacios de la Casa Toledo? Trabajamos con 3 plantas. Trabajamos en 3 plantas, aprovechando la misma estructura de la casa, aunque como tuvimos que eliminar algunas columnas y paredes antiguas, tuvimos que generar toda una estructura metálica nueva, que además le quedó interesante porque le dio un estilo industrial a nuestras instalaciones, ¿no? Recordando los teatros antiguos, y al mismo tiempo la decoración le hicimos de una manera que respete la arquitectura de la Floresta a nivel exterior, y a nivel interior le dimos un toque bastante clásico, digamos, en cuanto a la decoración. Por tanto, encontraremos en la primera planta, en el acceso al teatro, una cafetería, los baños de la institución, así como el área de administración. En la segunda planta tenemos el teatro principalmente, que tiene una capacidad para 85 personas y que cuenta con iluminación, sonido y video de profesional de primera categoría. Y una tercera planta, que es nuestra galería, que es nuestra sala de trabajo de uso múltiple, donde se planifican y se desarrollan actividades de todo tipo. Estamos en el proyecto de incrementar en los siguientes meses una última planta, que nos permitirá tener una gran sala de trabajo para temas corporales, bailoterapia, danza, capoeira, buto, una serie de actividades corporales, ya que contaremos con más espacio para ello, y una sala también de actividades o artes manuales, y con ello cerraríamos ya lo que son nuestras instalaciones. Pero con lo que contamos ahora estamos listos para operar, y de hecho así está sucediendo ya desde hace 3 días atrás. Manolo, ¿siempre vamos a tener actividad en la Casa Toledo? Sí. Siempre vamos a tener actividad, incluyendo los días feriados. Todo esto está pensado para mantener una agenda mensual permanente que será debidamente divulgada a nivel impreso y electrónico para que nuestros oyentes, la gente que vive o que visita la ciudad de Quito, cuente con una oferta cultural permanente, con una agenda programada entre miércoles y domingo de cada semana. La producción se encarga, la gerencia de la Casa Toledo, sobre las actividades que se presentarán día a día, Manolo. Así es. Hasta el mes de diciembre contaremos, además de lo que va a decurrir o de lo que está decurriendo ahora en octubre, hasta diciembre tendremos ya una obra nacional en la que yo mismo junto a Valentina Pacheco participamos. Es una comedia de Darío Fo, Pareja Abierta, que estará en horario estelar de jueves a domingo en la noche en Casa Toledo en noviembre. Y en diciembre estará la misma Valentina Pacheco con un maravilloso monólogo, La Torera, justamente en homenaje al personaje de la ciudad. Luego tendremos teatro infantil durante los fines de semana, sábados y domingos a las 11 de la mañana, tanto en noviembre como en diciembre, para que nuestros oyentes acudan con sus hijos a degustar el teatro infantil. Tendremos también una agenda permanente en miércoles diversos. Los miércoles diversos o artes diversas son espacios para compartir otras actividades, otras artes, otras propuestas, otras experimentaciones, otras exploraciones alrededor de las artes escénicas, de la literatura, del cine, de la música, y contaremos por tanto con nuestro escenario los días miércoles noche para estas propuestas innovadoras. Y también esperamos continuar con la agenda de exposiciones en las artes plásticas. Tendremos en noviembre una exposición de arte moderno y en diciembre una exposición de arte colonial quiteño que va justamente en homenaje a la ciudad. Muchas gracias a Manolo Morales, gerente general de la Casa Toledo, el nuevo Centro de Arte y Cultura, que se inauguró el 15 de octubre. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La muestra de cine italiano 2015 continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará a las 19:30, Todos Abajo, de Niccolò Castelli. Durante el ciclo se exhiben 6 largometrajes representativos de la cinematografía contemporánea italiana. La muestra se desarrollará del 19 al 21 de octubre y el 25 de octubre próximo. El Ballet Nacional de Ecuador y la Casa de la Cultura conmemorarán el Día de la Negritud con la presentación de 3 obras, hoy a las 19 en el Teatro Nacional de la Institución en Quito. Los elencos del Ballet Nacional, el Ballet Metropolitano, el Ballet Contemporáneo y el Ballet Urbano interpretarán la pieza Ángeles, Tatuaje, Repertorio Ecuatoriano, respectivamente. Cada primer domingo de octubre se celebra el Día de la Negritud Ecuatoriana. Esta importante fecha para la comunidad afroecuatoriana fue establecida por el Congreso Nacional en 1997. Aquí finaliza el informativo Identidad. A la hora del café participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Rualino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Javier Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta el día de mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.